hermano y compañero, es el deporte campeón, siempre será el primero, amigo de corazón. Club señorial, club triunfador, equipo leal que lucha con ardor. Hola atléticos y atléticas, bienvenidos una vez más a Atleti por Carlos Rojiblanco. Pues victoria ante el Elche, como era de esperar, como tenía que ser. Victoria, yo diría cómoda, 3-0, podían haber sido alguno más. El Elche no nos ha planteado muchos problemas. Y bueno, pues partido tranquilo, que quizás lo mejor después de lo que había pasado esta semana, ¿no? Necesitábamos un poco de tranquilidad, poder respirar, poder concentrarnos en la liga, que es lo que nos queda en ese tercer puesto que tenemos ahora y que hay que defender. Y así se ha hecho, buen partido en líneas generales. Vamos, tampoco ha sido una cosa. Creo que hemos fallado demasiadas ocasiones, hemos tenido muchas ocasiones, hemos fallado bastantes, pero hemos dominado, hemos tenido las ocasiones, el juego, y bueno, se ha visto alguna cara nueva me refiero de algunos cambios con respecto al miércoles. Quizá lo más importante, la delantera, ¿no? Con Torres y con Griezmann. Dos goles de Griezmann otra vez, que lleva, creo que son los tres últimos partidos marcando dos goles. Ya decíamos que era el mejor jugador ahora mismo y el más eficaz y regular, y sigue siéndolo y todavía no entendemos por qué no jugó todo el partido el miércoles. Pero bueno, el caso es que estamos en liga, tres puntos y a seguir contando, que además tenemos, se aprieta el calendario, tenemos partido el miércoles, luego otra vez el sábado. Y eso, en un par de semanas prácticamente se decide la liga, ¿no? Lo que podemos hacer en la liga. Así que todavía estamos a espera de que jueguen los rivales directos, que son el Sevilla y el Valencia, que juegan el domingo y el lunes. Y habrá que ver, pero hay que seguir apretando, porque además este año la Champions va a estar cara, ¿no? O sea, el tercer puesto, a lo mejor hasta el cuarto puesto, no juega Champions en función de lo que haga el Sevilla en la Europa League. Así que hay que tener cuidado ahí y eso, ir a por ese tercer puesto. Hoy están con nosotros para comentar el partido Fernando e Israel. Fernando, cuéntanos. ¿Qué tal? Saludos a todos los atléticos y atléticas. Pues tras la derrota de la Champions llegábamos a este partido con, quieras o no, la moral un poco baja. Tras esa pérdida de la Champions, bajonazo, y llegábamos a un partido contra un equipo tampoco que motivaba mucho, pero afortunadamente era el Día del Niño y yo creo que eso ha espoleado al equipo al ver a tanta chiquillería en el campo. Se ha empezado más o menos regularcillo, pero poco a poco se ha ido mejorando y ya al final del primer tiempo hemos podido meter algún gol, y en la segunda parte, en el comienzo, hemos finiquitado el partido con los goles de Griezmann y Raúl García, y luego ya Griezmann ha vuelto a marcar otro gol. Es una victoria que lógica, cómoda, y que consolidamos la tercera plaza a falta de solamente 5 partidos. Es el único objetivo que nos queda este año y solo quedan 5 partidos, un poco más de un mes de competición, y hay que echar el resto. Lo tenemos en nuestra mano y sería un varapalo acabar cuarto, sobre todo tras la derrota en la Champions. Yo creo que mínimo hay que quedar terceros. No, está claro, tiene que ser el objetivo. O sea, cualquier cosa que no sea eso, entrar en Champions directamente este año, se podría considerar un fracaso. Es curioso porque es eso, tenemos es una línea muy fina ahora mismo de poder clasificar la temporada de buena a fracaso, ¿no? Pero hay que pasarla, ¿no? Hay que estar ahí en el tercer puesto. Como hemos dicho antes, también está con nosotros Israel. Israel, ¿qué tal? Hola, Jorge, buenas noches, un saludo a ti, un saludo para Fernando y a todos los que nos escuchan. Bien, bueno, pues hemos hecho lo que teníamos que hacer. La verdad es que, por suerte, no nos ha crecido la bola de nieve y no nos hemos metido hoy en un problema. Y eso que en la primera parte ha acabado 0-0 y, bueno, yo creo que el juego del Atlético de Madrid en la primera partida ha sido bastante pobre. Luego en la segunda, bueno, pues se ha arreglado. Ha habido cosas bastante positivas. Una de ellas es que, bueno, pues el público, como bien dice Fernando, pues es espoleado, sobre todo porque había, creo que unos 10.000 chavales, que eso sí que, bueno, es una alegría, lógicamente, para el campo. El público ha estado con el equipo, el público ha ayudado, ha apoyado, ha animado mucho, ha sido muy bullicioso el ambiente hoy y los chavales pues han podido ir a casa con una victoria y viendo goles de su equipo, lo cual está muy bien. Es muy necesaria esta victoria porque El objetivo número uno del Atlético de Madrid en esta temporada es entrar en Champions el año que viene, de manera directa a ser posible, porque entrando como cuarto clasificado pues te la juegas a una eliminatoria que te puede tocar un rival duro y encima te cambia toda la planificación de la pretemporada ese partido. Y además, como bien has dicho tú, Jorge, existe la casuística de que si el Sevilla quedase quinto, que es donde está ahora, y además ganase la Europa League, que está a tres partidos de hacerlo y tiene posibilidades, puesto que el rival, la Fiorentina, pues no creo que sea superior a Sevilla, y una hipotética final sería el Nápoles, que sería igualada. Vamos, como tiene posibilidades, caso de que el Sevilla ganase la Europa League quinto, cuarto, el cuarto clasificado de la Liga, no iría a Champions. Entonces, yo sé que estamos un poco pues de bajón por lo ocurrido, pero hay que atarse los machos y hay que apretar ahora porque la temporada va aquí. O sea, aquí sí que nos jugamos de verdad el objetivo primordial del Atlético de Madrid, que es pues tratar de incomodar a los dos más poderosos económicamente, tratar de que no se nos vayan de 20-30 puntos, que es lo que, bueno, pues es lo que estamos viendo. Pues está el Barcelona a 9 y el Madrid a 7 si gana. Es decir, por ahí no va mal, pero hay que quedar terceros. Respecto al partido, pues bueno, pues sí, hemos jugado un partido donde ha habido variaciones respecto a lo que jugó en el Bernabéu. Torres, por ejemplo, ha jugado un partido completo, cosa que hacía tiempo que no se le veía. Mandzukic no ha disputado ningún minuto y yo no me atrevo, pero vamos, creo que deben de ser ya 5 o 6 partidos de liga en los que Mandzukic no empieza de titular. Lo digo porque lo tengo en uno de estos jueguecillos de alineaciones fantásticas, tipos comunios y similares, y me lleva dando 0 puntos desde hace mucho tiempo porque no juega, o juega muy poquito. Hoy eso, hemos salido con un 4-4-2. Siqueira ha sido otra de las novedades. Y bueno, yo creo que se puede sacar también conclusiones de hoy. En primer lugar, pues sí, el equipo ha estado metido, el equipo ha ido a por el partido, no ha ofrecido muchas dudas. El rival era un rival que estaba, bueno, pues está en una situación cómoda. Es un rival que está bien trabajado, porque Fran Escriba lo trabaja bien, ordenado, pero bueno, pues tiene las limitaciones de que tienen pues estos equipos que tienen presupuestos más bajos, las cosas como son. Aún así, ¿qué ha intentado el Atlético de Madrid en la primera parte? Pues a excepción, voy a destacarlo, a excepción de Siqueira, que ha intentado hacer lo que se hace en el fútbol, es decir, llegar a línea de fondo o llegar a posición de extremo izquierdo siendo lateral y desde allí centrar, y desde allí ha sacado 2, 3, 4 buenos centros en la primera parte. Recuerdo uno, por ejemplo, que ha rematado Raúl García en el segundo palo, por ahí desequilibrado. A excepción de eso, la manera de generar peligro del Atlético de Madrid se resumía en balones largos de Gavi, balones largos de los dos centrales. Hoy, por ejemplo, Jiménez también ha abusado de esos balones largos y balones largos de Raúl García. Pero claro, es que yo entiendo que el Atlético de Madrid quizá no tiene juego por dentro asociativo y más si falta Arda para tirar paredes en la frontal como hace el Barcelona y entrar al área en ventaja en uno contra uno después de haber tirado 2, 3 paredes y haber combinado ahí en poco espacio. El Atlético de Madrid no genera goles. Genera goles de balón parado y tal. Y la otra manera de generar goles es como han llegado en la segunda parte. El primer gol, de hecho, llega de un centro de Juanfran desde donde tiene que centrar un lateral, desde donde se crea peligro, es decir, pues no un balón diagonal ni un balón frontal contra el área, no, sino un balón, pues un centro, lo que se conoce como un centro. Entonces eso, hay que tener en cuenta que ya no es, yo ya no pido que el Atlético de Madrid, cada jugador que dé un pase, siempre se lo dé obligatoriamente a uno que tenga el mismo color de camiseta, que es lo que hace, que es lo que, bueno, podría, debería incluso de ser, pero sí por lo menos que cuando un jugador del Atlético de Madrid dé un pase, que crea que ese pase tiene posibilidades reales de éxito. Es decir, yo confío en el pase largo, pero claro, hay una diferencia muy grande entre, bueno, hay una diferencia muy grande, hay una línea muy fina entre lo que es juego directo y melonazos. O sea, juego directo, vale, sí, pero a un espacio para que un jugador tuyo la corra. Pero melonazos a que tu delantero Griezmann salte con dos centrales, pues eso no nos vale de nada. Sí, a veces nos entran las prisas, ¿no? Claro, sí, nos entra la prisa, tenemos poca paciencia para eso. Entonces yo lo que pido es que el jugador del Atlético de Madrid que dé un pase, ya digo, no es obligatorio que se la tenga que pasar obligatoriamente a otro jugador que tenga el mismo color de camiseta, pero por lo menos que ese pase tenga un porcentaje de posibilidades de completarse, o sea, de tener éxito, porque es que muchos de esos pases ya lo ves tú cuando sale la pelota, que es que dices, está rifada y en desventaja absoluta. Entonces, claro, sí, se confía mucho en que en la segunda jugada, pero el equipo este año con los medios centros y tal, pues tampoco está llevándose esas segundas jugadas. Vamos, que cuesta mucho recuperar la pelota para deshacerte de ella tan mal y tan pronto. Eso es una cosa que el Atlético de Madrid ha de mejorar. Ha de mejorar esa manera de atacar, esa manera de los pases. Y la primera parte ha sido bastante despropósito. En la segunda, bueno, la segunda se ha mejorado, porque también esa primera parte, pues seguro que ha desgastado al rival. Y en la segunda, pues se ha mejorado. Y bueno, pues al final ha sido un partido feliz. Pero hay una lección de todo esto que hay que aprender, y es que el Atlético ha ido perdiendo calidad en el juego a medida que ha ido avanzando la temporada, y hoy la primera parte ha sido un reflejo más. Sí. Yo vuelvo a lo mismo, lo que llevo, soy muy pesado, pero yo sigo diciendo que no hemos encontrado, va a terminar la temporada y no hemos encontrado el estilo. O sea, no sabemos si jugamos a eso, a balones rápidos y contraataques o transiciones rápidas, o si jugamos a la posesión o a una mezcla entre los dos, o no lo sabemos, y creo que los jugadores tampoco lo saben, y de ahí que viene también a veces eso, nos entran las prisas o queremos hacerlo diferente, y la diferencia era en temporadas anteriores que sabíamos perfectamente a lo que íbamos, ¿no? Sabíamos a lo que jugábamos, y a veces funcionaba y a veces no, y cuando no te funciona, pues oye, pues mala suerte, ¿no? Pero seguíamos en las mismas, y yo creo que esta temporada, quizás también por eso que hemos hablado muchas veces de que teníamos una plantilla más amplia que nos daba más posibilidades de variar, pues hemos variado demasiado. No hemos parado de variar, yo creo. No hemos hecho ni siquiera, yo diría, 5 o 6 partidos seguidos en los que jugáramos a lo mismo. Siempre hemos ido cambiando, variando, muchas veces variando también en función del rival. Y yo creo que eso no nos favorece. Yo creo que lo nuestro, sobre todo cuando tienes un equipo limitado, porque pese a que, hombre, comparado con el Elche, pues no, pero comparado con los de arriba, pues tenemos muchas más limitaciones. Entonces, yo creo que es mejor ceñirse a un estilo y a un juego y dedicarte a ello y ser muy bueno en ello, que intentar hacer varias cosas y no acabar siendo bueno en ninguna de ellas, ¿no? Y a lo mejor hemos pecado un poco de eso esta temporada, intentar meter más variantes, poder cambiar más el juego en función del partido, en función del rival y tal. Y al final lo que hemos conseguido es no saber muy bien a qué jugamos. Yo lo veo así, vamos. O sea, el equipo de las últimas 2 temporadas estaba muy claro a lo que jugaba y cómo jugaba. Y ya digo que a veces eso nos hacía daño también, porque los rivales lo sabían. Pero éramos tan buenos haciéndolo que conseguíamos resultados. Este año me preguntas y no te sabría decir a qué hemos jugado. No, pero pues ya a estas alturas ya. Por eso. Creo que ya hay que sacar estos partidos y como sea, ya no va a haber cambio de nada. La dinámica va a ser como hoy. Los partidos que nos quedan, hay 2 difíciles, que son el Villarreal y el Barça, y el resto son asequibles, entre comillas, vamos. O sea, que a poco que estemos un poco bien, yo creo que nos metemos. Deberíamos. Siempre y deberíamos. Cuando no hagamos una cagada gorda, y luego suponiendo que el Valencia y el Sevilla ganen todos sus partidos. Hombre, también pueden perder. Sí, te iba a decir, lo más difícil es la salida de Villarreal que tenemos el miércoles y luego el partido de Barcelona, yo creo. Esos el dos partido de Barcelona ser... puede ser difícil o muy fácil. Si ellos son campeones, pues les va a dar igual. O también en función de lo que hayan hecho los rivales, ¿sabes? Eso porque asumimos que el Valencia y el Sevilla ganen todo. A lo mejor para cuando lleguemos a ese partido ya estamos 4 puntos o 5 por delante, ¿no? No, tendríamos que estar, para estar seguros, teníamos que sacarles 7, porque quedaría después de ese, es la penúltima. Sí, pero digo... Sí, con el Valencia, hay que sacarles. Con 7. Tendríamos que empezar ese partido con 7 de ventaja. Pues si le sacáramos 6 y perdíamos con el Barça y luego perdiéramos la última, nos podría pasar el Valencia. Vamos, pero no creo que se nos escape la tercera plaza, porque yo creo que sacando algo positivo si se puede sacar algo positivo de la eliminación de la Champions, es que ahora nos vamos a centrar única y exclusivamente en la Liga. Ya y entre semana no va a haber partidos y vamos a estar atentos. Sí. En fin. Lo único que puede condicionarnos es que, bueno, pues ya no se juega con la ilusión de ganar algo, sino que se juega pues con la presión de la obligación que te marca el objetivo del club, pero se pierde la ilusión por acabar ganando algún título o algo. Entonces, bueno, eso ya, puede... Eso, es un poco peor, siempre mejor ser primero que ser tercero motiva más. Sin embargo, el Valencia, quieras que no, te juega con una ilusión. El Valencia tiene la ilusión de volver a jugar la Champions, es su ilusión de todo el año. Entonces, bueno, para ellos eso será un éxito y para nosotros es una obligación. Por suerte que los papeles están así, todo se ha dicho, pero bueno, hay que cumplir las obligaciones, o sea, son profesionales y hay que cumplir con las responsabilidades, aunque haga menos ilusión. Y respecto a lo que dice Jorge de que no sabemos a lo que jugamos, pues sí, pues es que está claro, porque cuando al final abusas de ese balón frontal, de ese balón largo tantísimo, pues el partido así no... Es que no se puede decir que eso sea una idea de juego, no se puede decir que eso sea una táctica, o sea, algún purista pues puede, o algún, bueno, purista no, alguno podría decir de no, esto es como cuando Mendieta mandaba los balones esos, los balonazos teledirigidos al Piojo López, pero no, es que esto no es eso, o sea, esto es balones largos y a saber y que pase lo que pase. Yo ahí sí que espero que si el equipo se rehace de alguna manera con gente de calidad que lo está pidiendo a gritos, y yo creo que todo el mundo lo sabe y lo saben en el club también, así que a ver qué pasa este verano. Si el equipo se rehace, yo espero que Simeone pueda decir cosas como, pues igual que Gémez prohíbe al portero pegar un pelotazo, o sea, yo no quiero que a mi portero le prohíban pegar un pelotazo, ni a mi central, ni a mi lateral derecho pegar un pelotazo, pero lo que sí que hay que tratar de prohibirles es pegar un pelotazo cuando hay opción de un pase más sencillo, un pase corto. O sea, el pelotazo es a la frontal, debe ser el último recurso, es un despeje, es que así como método de ataque es un método de ataque muy, muy primario, muy rudimentario. Pero yo creo que el método de ataque es de la carencia del año pasado, que muchas jugadas eran balón allí y había un señor que se llamaba Diego Costa que te sacaba petróleo. Sí, bueno, pues es que ahora no lo hay. Entonces, claro, pero yo creo que ya han cogido esa dinámica. Sí, pero el tema del cambio del sistema es que no sabemos tampoco el delantero que tenemos. Claro. Un día juega Manchuki de una forma, otro día jugamos con pequeños a correr. Pero no tenemos un sistema. Yo me voy más atrás. Yo, sí, el año pasado, hombre, es la referencia siempre, y siempre lo comentamos o lo comparamos con Diego Costa. Pero yo me voy más atrás. Yo me voy a cuando Falcao estaba en el Atleti con el Cholo, que se hizo bastante bien también y se sabía muy bien a lo que jugaba y no jugábamos a esos pelotazos. No, porque, pero hacíamos muchas mejores transiciones. Es lo que digo, que hemos intentado hacer una cosa entre medias, entre hacer las transiciones rápidas o los pelotazos, hacer un poco más de posesión, pero no hemos podido hacer ninguna de las dos bien. Yo creo que es por eso, porque hemos intentado hacer todo un poco. Coño, concéntrate en uno. Más que todo porque no se sabía lo... Claro, porque no sabíamos el potencial y no lo vamos a saber y no se sabrá, porque me imagino que para la temporada que viene va a haber unos cuantos cambios, que es una cosa que el otro día el Cholo salió diciéndolo cuando le preguntaron sobre después del partido de Champions, ¿no?, sobre la temporada pasada, la comparación, y decía que claro, que es un equipo que le han cambiado 10 jugadores, ¿no? Él mismo estaba excusándose en eso. Y no solo eso, sino que yo me atrevería a decir que quien diseñó el equipo a Simeone este año, que probablemente Simeone, bueno, algo pudiera decir, pero imagino que no pudo decir tanto como espero que pueda decir a partir de ahora con esta renovación. Quien le diseñó el equipo, yo creo que le diseñó el equipo para jugar con tres medias puntas por detrás de un delantero centro rematador, o sea, para jugar un 4-2-3-1. Un delantero centro rematador y tres medias puntas detrás, que debían de ser, teóricamente, Cherchi, Griezmann y Arda. Y luego, pues dos medios centros, pues Coque Thiago, Gavi Thiago, o Coque también pudiendo jugar en la posición de media punta. A pero eso no hemos jugado nunca, ¿eh? Algún partido al principio de la temporada. ¿Sí? Bueno, muy nunca suelto, jugó. Vamos, yo ni me acuerdo, no, muy suelto, vamos. Muy suelto. Pero por eso, pero sin embargo, el diseño del equipo, los nombres que vinieron con bueno, ya no sé si con nombres, pero sí por lo menos con... Bueno, pues que costaron mucho dinero como Cherchi y tal. Griezmann venía de jugar por la izquierda en la Real, de extremo izquierdo. Cherchi venía a jugar, a pesar de ser zurdo, venía de jugar de extremo derecho. Arda podía jugar por el medio o podía jugar Coque por ahí por el medio. Es decir, yo creo que se diseñó el equipo con esa idea que efectivamente Simeone no la ha utilizado mucho y bueno... se ha ido tratando de buscar cosas y la verdad es que el juego se ha ido empobreciendo poco a poco, el del Atlético de Madrid, muy empobrecido. Y espero que este año pues pues Simeone desde el principio de la pretemporada diga yo quiero jugar a esto y necesito estos jugadores para jugar a esto y darle libertad porque se la ha ganado. En fin, volviendo al partido porque nos hemos ido bastante. Has comentado antes una cosa que también he dicho yo un poco, lo de la suplencia de Mandzukic, ¿no? Mandzukic hoy no ha jugado Torres en su lugar, Torres con Griezmann. Y bueno, Torres tampoco es que haya hecho maravillas. No, pero está torpón. Sí, ha fallado dos o tres goles. Sí, pero viendo al último Mandzukic de las últimas semanas... Sí, por lo menos ha fallado. Ha fallado, llegamos al área. Es lo que te decía el otro día, Torres estira las defensas, o sea, hace que lleguemos. Luego que no las haya metido, bueno, pero hace con Mandzukic, además, más últimamente que yo, lo de la lesión, esa yo ya no sé qué creerme. Mandzukic no está. No entiendo el otro día cómo jugó Mandzukic titular cuando es un partido, ¿no? Es que era un partido, además lo dijimos después del partido de ida, era un partido para sacar a Torres, y quizás no titular, pero de revulsivo, sacar a Torres para que te metiera ahí un poco de miedo a la defensa. Mandzukic, la verdad que sí, se pega con todo el mundo, pero no mete, no estira el campo, se queda, es muy estático, es muy... Hoy se ha visto con Torres y con Griezmann, tenemos mucha más movilidad arriba, ¿vale? Que hemos fallado mucho, pero es cuestión de darle más y acabarán entrando, ¿no? Pero ha sido curioso, ¿no? El hecho de que Mandzukic fuese titular el otro día y hoy no haya jugado ni un minuto, ¿no? A mí me llama la atención seguramente porque... Seguramente que no está en condiciones físicas. Claro, adecuadas. Pero es que estaba en condiciones el otro día también. Ya, es lo que no entiendo. Es que yo creo que no está para aguantar un partido. Porque no corre como antes. No. Es que nunca ha corrido mucho, pero es que últimamente no sí, menos. Sí, no. Joder, pero precio de temporada era un tío de los que más se entregaba. Y se movía bastante dentro de su nivel de moverse menos que otros, pero se movía bastante. Es un jugador que ha ido de más a menos, pero mucho. Y es que ¿cuántos goles ha metido en los últimos 2-3 meses? Pues no sé, muy poquitos. No, ni me acuerdo de ninguno ahora mismo, si me dices. O sea que... Sí, me acuerdo, vamos. Yo me acuerdo de uno de Leibar y sí. Sería enero, a lo mejor. Enero. En fin, bueno, otro que ha jugado hoy, que lo ha hecho bastante, a mí me ha gustado bastante, que ha salido titular, ha sido Raúl García. Hoy me parecía que estaba más enchufado. Ha tenido bastantes ocasiones. Sí, estaba muy metido. Y hoy, hoy se ha dedicado a jugar, no a protestar. Sí. Gaby también le he visto bastante bien hoy y lo que un dato curioso es que hoy hemos jugado con Siqueira y con Gámez, cada uno por una banda, sí. Obviamente, hasta que Siqueira se ha lesionado, pobre hombre, ¿no? Siqueira se ha lesionado, estaba jugando bien, pero sí, luego sí. La entrada de Juanfran nos ha venido mejor, porque Juanfran ha jugado muy bien por la derecha, ha hecho muchas penetraciones sí. Por esa banda y ha centrado muchos balones peligrosos, y eso que Siqueira hoy estaba bastante bien para lo que es su nivel. Pero... Se ha lesionado el tobillo, tiene un esguince de tobillo, no sé el tiempo que estará de baja. Pero para una vez que está un poquillo dándolas bien, se lesiona. Está claro que no es el año de Siqueira en nada, ¿eh? No. Os iba a decir que para mí, hombre, todavía faltan unos cuantos partidos para que termine la temporada, cuando haremos análisis y demás. Pero para mí, hablábamos de que el fichaje de la temporada probablemente era Griezmann y demás. Para mí el fichaje de la temporada ha sido Gámez, porque para lo que vino, por lo que vino... Y lo que está haciendo y lo que está cumpliendo, joder, es un... Sí, por pues calidad, precio... Claro, es que ha sido... O sea, te vale para... ¿Solo firmó un año? No lo sé. No creo que vino vino dos o tres años, ¿no? Y vino un contrato. Por eso que no hay que renovarle, vamos, que tiene contrato. Sí, sí, pero que digo, que es un jugador que te tapa muchos huecos, ¿no? Te van en las dos bandas, tiene los saques de banda y además que siempre es un jugador que cumple, ¿no? No, a lo mejor no es brillante, pero te cumple, ¿no? A mí me ha sorprendido mucho porque pensaba que iba a ser... Pues además cuando vino todavía no creo que no se había ido Manquillo, o sea, teníamos tres laterales derechos y pensaba, bueno, pues este va a chupar banquillo más que otra cosa, ¿no? Y al final, estuvo mucho tiempo chupando banquillo, ¿eh? Porque yo creo que en los tres primeros cuatro meses prácticamente no jugó. No. Fue ya cuando Simeone saltó de Siqueira por una serie de cansadas del jugador portugués, brasileño en este caso, que ya se cansó tanto que y visto que Ansaldi está desaparecido en combate, pues dijo voy a apostar por Gámez, porque lo de Ansaldi jornada tras jornada se confirma que yo creo que no va a jugar este año. Sí, Respecto a los salir. jugadores que habéis hablado, yo también quería dar un poco opinión. Habéis dicho de Torres. Bueno, sí, Torres hoy efectivamente ha estado participativo. Ha intervenido en varias jugadas. Ahora bien, el éxito que ha, o el rédito que ha sacado para el equipo en esas jugadas ha sido prácticamente ninguno. Es decir, no se ha ido nunca y ha puesto un pase, no ha dado una asistencia, ha fallado algún gol, un gol en concreto en la primera parte muy cantado. Controles que una vez ha salido prácticamente él también solo, le ha dado con las rodillas, ha salido por fuera de banda, no sé. No, yo no lo veo bien, bien. Vale, sí, puede crear un poco de peligro, pero es que es un poco de peligro aturullado, no me parece suficiente este nivel de Torres. Yo creo para que hace falta más nivel ahí. Respecto a Hombre, Mandzukic, si le comparas con Mandzukic ahora, está mejor. sí, bueno, puede estar mejor, pero aún así, sí, porque Mandzukic, el rendimiento que lleva en los últimos 2 meses es cero absoluto. Mandzukic ya ha sido un jugador que yo creo que nos fue muy rentable durante gran parte de la temporada, durante pues 4 o 5 meses, pero Mandzukic lleva sin meter un gol, no sé si 2 o 3 meses, sin dar una asistencia, sin hacer nada. En el partido de ida de Champions sí que se partió la cara, todo se ha dicho. En el partido de vuelta completamente desaparecido. Además, bueno, ya sé que estamos hablando de este partido, pero me atrevería a decir que para una vez que se ve a Ancelotti obligado a hacer un cambio táctico que fue poner a Ramos de medio centro, pues fue una cosa que le salió bien, no porque Ramos hiciera jugar al Madrid bien, que no lo hizo, sino porque pues en los balones aéreos, porque muchas veces, claro, el saque de puerta, el gorrazo desde el central, el gorrazo desde el lateral, no llegan a pelear Mandzukic con los centrales de ellos, sino que los disputa con el medio centro defensivo. Habitualmente llega hasta ahí, es hasta donde llega la pelota. Y ahí pues Ramos se llevó gran parte de esas bolas, es decir, no pudimos crear mucho peligro aéreo y en realidad prácticamente fue nuestro único recurso, ya que si por bandas no entramos, si por toque tampoco entramos, si solamente entramos por arriba y encima pues pones a un tío muy cerca del que las tiene que bajar, que era Mandzukic, pues se acabó. Pero vamos, Mandzukic efectivamente lleva 2 meses terroríficos. Respecto a Gámez, sí, Gámez. A mí me han contado de Mandzukic, un momento, que le están buscando destino ya. No me extrañaría. Yo lo aplaudiría. Yo creo Sí, que sí. Mancho no se ha devaluado. Y que el Todavía tiene Cholo no le 18, quería, 17 eso, lo años. que dice Israel, que no le quería el Cholo devaluar y por eso incluso a lo mejor ha jugado más de lo que se merecía. Los números no fueron malos durante parte de la temporada, ni serán malos al final. Cuando acabe la temporada, Mancho No, es un jugador malos que habrá son, metido ¿eh? 20. Bueno, No, veintitantos goles ahora pero las esa últimas no. las competiciones. No, Pero vamos, no, para una, no. pero no, no para Leti, pero para ahora una posible Pero es venta que, para pero un es, equipo que pero es. necesite un delantero. Al Liverpool, dicen. Eso, algo de eso, algo de eso. A un Yo, equipo que no, mira, Jorge, que sigue más la liga inglesa, el Liverpool no tiene delanteros de nivel, ¿no? Fernando, no va a venir, tiene, no va, no. no va a venir el PSG a por Desde él, que no va a se venir el fue. Chelsea, no va a venir el City, pero sí puede venir un Liverpool, sí Sí. puede venir Un Tottenham. Eso Algo es, así. le un sacas Tottenham. 30 millones, fácil, vamos. A nosotros nos costó 22, yo creo que por lo menos este jugador no lo hemos devaluado. Es decir, yo sí que me desharía de Mandzukic en pos de otro tipo de delantero distinto. Luego, Raúl García y Gavi. Bueno, Gavi hoy ha estado un poco mejor, pero la temporada de No, la Gavi es cosa suya. temporada. Y Raúl García, bueno, yo defiendo a Raúl García cuando Raúl García es un hombre que te mete 18 goles en una temporada, ya no hay que decir nada, pero si le quitas eso que fue lo que dio el año pasado, ya no le pido 18, pero sí le pido 10, 12. Si lo que lleva son 5 como este año, como en el juego no participa apenas, no construye, no se asocia, pues si le quitas esa faceta de rematador de cabeza o de goles que te pueda sacar de sitios, pues si le quitas eso que es lo que esta temporada no tiene, Raúl García también nos está siendo muy, muy, muy, muy inútil, lo creo. Bueno, no lo llamo el inútil, sino que nos está siendo poco útil a nosotros para nuestro juego del equipo. Y Gámez, efectivamente, es un jugador porque relación calidad-precio estupendo. O sea, como fondo de armario, cojonudo. Los dos laterales te los puede ocupar y los dos laterales con solvencia. Ahora bien, no debería ser titular en ninguno de los dos laterales. Gámez es un jugador que en una temporada de 50 partidos te tiene que jugar 10-15 para rotar y dar descanso, porque. Última cosa que digo, que me he calentado y estoy aquí diciendo muchas. Este año, el año pasado, creo que una de las cosas con las que dimos caña era que el Cholo no rotaba nada, la plantilla siempre se jugaban los mismos que llegaron reventados al final. Este año no ha sido así. Daos cuenta que no lo estamos diciendo desde hace mucho programas. La plantilla ha rotado mucho, han jugado muchos jugadores. O sea, Saúl ha jugado muchos partidos, Raúl García ha jugado. Ha habido mucha gente que ha entrado y ha salido. Jiménez ha jugado muchos partidos, Gámez ha jugado muchos partidos. Sí, ha jugado hasta el Jiménez el mexicano, o sea que. Sí, sí, aquí en este año se ha rotado mucho, o sea, han jugado muchos jugadores la plantilla. Bueno, quizá Coque esté algo más sobrecargado porque lo ha jugado prácticamente todo, pero aquí ha descansado todo Dios. Entonces, eso es una diferencia con respecto al año pasado, que eso sí que lo hablamos, que bueno, que este año teníamos pues más fondo de armario y eso sí que se ha visto. Ahora bien, a la plantilla adolece de calidad en algunos puestos y Mandzukic es uno de ellos, está claro. Mandzukic y la delantera. La delantera es uno de ellos. De hecho, fíjate tú, yo incluso no vería con malos ojos que trajéramos un delantero pequeño. Es decir, un tipo Vieto o algo por el estilo, para obligar al equipo a no poder pegar balonazos. Porque si traes a un tío grande otra vez, o sea, si traes a un Cavani, nada más y nada menos, o a Mandzukic, o a yo que sea, quien sea, a Lacazette, este que también es un bicho grande, o a un Lukaku, o cosas de estas, si traes otro tronco grande, el equipo va a seguir pegando gorrazos para que los bajese. Es decir, no me parecería mal traer uno pequeño. Mira el Barcelona tiene tres tíos pequeños arriba, porque Luis Suárez tampoco es que vaya bien por arriba, bueno, para rematar bien puede ser, pero no para bajar balones y tal. Entonces no tienen más narices que jugar por abajo. Y yo creo que el Atlético de Madrid necesita jugar más por abajo de lo que juega. Pues sí, teniendo a Arda, teniendo a Coque en la media, pues sería lo mejor. Y supuestamente teniendo a Oliver el próximo año. Claro, yo y el balón largo me soy enamorado, pero como recurso, o sea, no como norma. Y en el Atleti es como norma. Tiene que ser como recurso cuando haya un espacio al hueco, cuando sea un pase con intención, no un pase de, no, yo la despejo allí lejos y ya si acaso en la segunda jugada cogeremos algo. Pues es que eso no nos yo creo que no es suficiente. Bueno, no es suficiente porque ya depende del rival, ¿no? O sea, está en función de que el en la segunda jugada te llega a ti. Claro. Despeje mejor. El Madrid que nos sacó, pues nos sacó a Ramos, a Varane, a Pepe, tres tíos que van muy bien por arriba en el juego aéreo y tal, pues ya estamos neutralizados. Ya estamos neutralizados para bueno, pues mucho, para esos saques de banda largos, para esos corners, para esas faltas, para esas peinadas. Y nosotros caímos en esto de meter más fuerza todavía, quitando a Griezmann que va por abajo, poniendo a Raúl García en su lugar, y caímos en la trampa de alguna manera de tratar de jugar más brutos todavía, y ellos pues ese arma no es suficiente, tiene que ser un recurso, no la norma. Hoy otra vez ha estado Griezmann que se sale, ya se ha convertido en el francés de la historia de la Liga Española que más goles mete en una temporada. Llevaba 22, ya superaba a Benzema, que tenía el récord de franceses con 21 goles en una temporada. Y sigue haciendo historia, tanto en el Atlético como en la Liga. Yo creo que ahora mismo está entre los 5 mejores jugadores ahora mismo de la Liga Española. Sí. Es que antes lo comentaba yo cuando estaba viendo el partido, es que Griezmann venía para segundo delantero, para jugar por la banda, y ha acabado siendo nuestro delantero más rentable. Ha acabado siendo nuestro Diego Costa de este año, casi. Sí, pero una cosa, hoy, por ejemplo, Griezmann, a excepción de los dos goles, sí, ha participado poco en el juego, ¿eh? Sí, entonces, participa mucho porque no le viene bien, es lo que dices tú, de los balones tan largos. Es que le metes un balón alto a Griezmann, claro. ¿Y qué hace? A él le viene bien correr, jugar, pero no balonazos. Combinar. Es así, sí, sí. Él se mueve muy bien, él es muy listo, él busca espacios, él saca goles, pero está sacando goles de pues no de listo, de, no del juego, del equipo. El primero ha sido un remate y ha estado al rechace atento. Sí. Y el segundo ha sido una jugada por banda que había una serie de rechaces y también estaba ahí atento en el área pequeña. Pero no son jugadas de combinaciones. No. Yo a Griezmann le pido más regularidad, porque nivel tiene, más regularidad. Sí, pero lo que pasa es que participe más en el juego. Claro, pero yo creo que para que... Eso, que sea más importante en el juego, en la construcción, en la generación de oportunidades. Sí, pero para eso yo creo que Griezmann depende mucho de lo que haga el centro del campo. Claro, si el centro del campo está funcionando, Griezmann se asocia y Griezmann funciona y te busca, te abre huecos, te, te puede jugar bien, pero si el centro del campo se concentra más en defender o toma o pega balonazos, como estaba diciendo, no está, pues por ejemplo hoy, que tampoco hoy no ha jugado Arda tampoco, pues ahí es no. Arda, uno de los que más lo nota cuando no juega Arda, yo creo, es Griezmann, porque Arda es el que puede, entre Arda y Koke, cuando juegan los dos y combinan y se pausa un poco el juego, y Griezmann puede encontrar. Claro, Arda es un jugador que te conecta a la media, los medios centros, con los delanteros. Es un jugador que esa es su función y que la hace muy bien. Pero es que es eso, o sea, es que la teoría es muy fácil. Los defensas tienen que pasárselo a los medios a los medios ofensivos, los medios ofensivos a los delanteros. Esa es la cadena buena. ¿Qué pasa? Que si te saltas ya no un eslabón, porque si un medio se la pasa a un delantero saltándose a los medios ofensivos, bueno, vale, bien, pero si te saltas todos los eslabones y ese es el portero el que está pasando, o es el central el que está pasando al delantero directamente, pues las probabilidades de que te salga bien son muy pocas, claro. ¿Sabes quién le habría venido bien a Griezmann? Felipe Luis. Habría combinado muy bien con... Uy, madre habría mía, hecho madre muchas tío. Combinaciones. Y tanto. Claro, y para que, lo que se ha ido, que no está ni jugando en el Chelsea, de verdad. No, ha jugado un poco más de la mitad de los partidos, vamos. Claro, Felipe Luis y Costa no es solamente lo buenos jugadores que eran, sino participaban. Las dos salidas que nos daban a la hora de jugar ofensivamente. Tanto esos avances por banda izquierda de Felipe con Koke y Arda asociándose los tres, como los balones al hueco largos para Diego Costa. Eran dos recursos ofensivos que nos daban, que al irse esos jugadores que son muy buenos, pues los perdemos. Entonces lo que hay que traer es gente, no que sean buenos porque sean, no, este tío es muy bueno, no, que nos den recursos ofensivos, porque es lo que yo creo que a este equipo le falta hoy. Incluso, joder, esto igual me tiráis piedras, pero yo miro la plantilla del Sevilla, por ejemplo, y veo un montón de mordiente ofensiva. O sea, tienen, pues está Vitolo, está Vaca, está Gameiro, sí. Está Reyes. Ellos tienen está mejor Suárez, atacante. Está Luis Vidal, está... Tienen cinco o seis tíos, está Deulofeu, tienen cinco o seis tíos. Denis que Suárez, igual sí. no es altísimo, Denis Suárez también sí, pero tienen... Ellos tienen mucho peligro, son desequilibradores, desbordadores, regateadores, rápidos, jóvenes. Nosotros en la parte de arriba tenemos a Manchukis, que es un poco tronco, a Torres, que no está resultando, a Jiménez, que no está todavía para esta liga o para este equipo. Y el único y es menos Griezmann. Mal que tenemos a Griezmann. Y ya está, y ya está. Entonces, Griezmann. No es comparable. Del desequilibrio, la chispa que tiene incluso un Sevilla con eso con nosotros, y el Valencia, pues si me apuras parecido, porque tiene a Fegulí, tiene a Piatti, tiene a Alcácer y a Negredo, tiene a André Gómez, tiene gente también, tiene a Rodrigo, es decir, tienen gente joven con chispa, con mordiente, y nosotros nos falta un poco de eso. Espero que con Correa eso se pueda solucionar un poquito, con Griezmann ya sentado tal, pero nos falta de eso. Es una pena que Correa no se haya podido jugar este año. Porque a lo mejor para este tramo de temporada había venido bien. Igual, sí. En realidad, por lo menos, hay una cosa que sí que es cierta. Este hombre lleva un año entero entrenando con el equipo. Así que imagino sí, que no... tiene que conocer, que... vamos. Por eso. Un año entero entrenando. Porque si me voy, sabemos que el que lleva poco tiempo entrenando hasta la segunda vuelta no empieza a jugar casi. Así que espero que no sea el caso de Correa el año que viene. No, por conocimiento no. Porque vamos, se los conoce mejor que todos. Pues. Le faltará ritmo de partidos acaso, pero lo conseguirá. Sí, además ahora se iba, que tenía, era el Mundial Sub-20, ¿no? No sé si el sí. Mundial o Sudamericano, sí, creo que el Mundial. Creo que es Mundial Sub-20, mundial que juegan ahora Sub-20, en mayo, sí. ¿No? En mayo, sí, en mayo. Sí, mejor que sea en mayo, así ya termina la... Aquí en Nueva Zelanda. ¿No fue el mejor jugador o máximo goleador? Una de las dos, ¿no? Igual el goleador fue Simeone, Giovanni Simeone. Igual fue elegido mejor jugador del último sudamericano sub, no me acuerdo. Sí, fue el MVP. Destacó bastante. No sé si fue el mejor, pero destacó bastante. Hombre, el Kun cuando lo fichamos también destacó en un sub-20. Y Messi también destacó en un sub-20, por ejemplo. Hay otros que han destacado en un sub-20 y luego no han hecho nada, pero siempre es una referencia buena. Hombre, si fueras muy malo, no ibas a destacar, claro. Bueno, Volvamos al partido, aunque vamos a hacer ya un lo mejor y lo peor y hablamos un pelín de pues eso, del Villarreal, que nos toca. Que, y del B, habrá que hablar del B, que hay noticias nuevas hoy. Okay. Bueno, pues eso, lo mejor y lo peor, empezando por Israel. Bueno, lo mejor el ambiente, bueno, la acogida buena del Calderón al equipo, también motivada mucho porque había muchos niños. Lo mejor que hemos hecho lo que teníamos que hacer, que bueno, se han visto tres goles, ha sido un partido, en la primera parte se ha jugado mal, pero en la segunda no ha estado mal. Y yo creo que el cómo se lo ha tomado el equipo ha sido bueno, porque si hoy nos pintan la cara por algún motivo, empiezan a sonar las alarmas. Así que, bien, eso como lo mejor, y luego que Griezmann sigue teniendo gol. Es el único que tiene gol prácticamente. Ahora mismo, y sí. Lo peor, pues quizá el pobre juego de la primera parte. Es lo que vengo diciendo todo el programa, así que tampoco me voy a enredar mucho más. Eso como lo peor. Fernando. Yo me voy a quedar con Griezmann por sus goles y su actividad. A Raúl García, que haya estado a su nivel habitual, no solo por el gol, sino que ha creado bastantes ocasiones. Y el arranque de la segunda parte, que habíamos llegado ahí con el 0-0 al descanso, se podía complicar un poco el partido y el arranque ha sido muy bueno y hemos metido los goles. Y lo peor, la primera parte ha sido bastante aburrida. Ha habido alguna ocasión, pero el juego ha sido bastante aburridillo. Sí, la verdad que, hombre, con el rival que había, también, no sé, no. Quizás ha intentado lo de marcar rápido, pero como habíamos hecho en otras jornadas, pero la verdad es que los ánimos tampoco estaban muy por los aires, se ha visto, ¿no? Ha ido creciendo el equipo, ¿no? Según ha ido avanzando el partido. Para mí lo mejor, pues eso, el resultado, o sea, el haber sacado 3 puntos, que era un partido que no era difícil, pero era importante, ¿no? Sacar los puntos después de haber quedado eliminados en Champions y jugando en casa y eso, y hay que mantener esa tercera plaza, ¿no? Entonces, importante, se ha visto un equipo que en todo momento se veía que iba a ir a, o sea, que sabían que tenían que sacar el partido y así ha sido, aunque ha costado la primera parte, no meter ningún gol en la primera parte, ha estado un poco, pero bueno, para mí eso era lo más importante y ha sido lo mejor, ¿no? Sacar los 3 puntos. Y lo peor, pues poca cosa, no tengo casi nada negativo que decir, o sea, quizá que la primera parte, bueno, en el partido en general, ¿no? Que seguimos un poco perdidos, ¿no? Sabemos, o sea, metemos goles, pero muchas veces por más por cabezonería o por fallos del rival que por jugar bien, ¿no? Y bueno, ya para lo que queda me conformo con eso, pero hay que mejorar para la temporada que viene. Y nada, pasamos a hablar, comentamos un momento, ¿no? Hemos dicho antes que el partido tenemos el miércoles a las 10 de la noche, jugamos contra el Villarreal, en Villarreal, que es que yo no entiendo, miércoles a las 10 de la noche, esto es una locura. Y bueno, Villarreal que no viene, no viene de una mala racha, no lleva bastantes partidos sin ganar. Y pero ir allí pues siempre es un campo difícil, ¿no? Y tenemos que sacar los 3 puntos sí o sí también. Es un ahora mismo tenemos que prácticamente ganar todos los partidos para asegurarnos ese tercer puesto porque está todo muy apretado ahí, ¿no? Entonces jugamos allí y va a estar difícil, pero vamos, no sé cómo estaremos de bajas y demás, porque bajas a priori, la de Siqueira. Yo creo que va a estar difícil que Mario, llegue. Mario si estaba también, 15, ¿no? Hoy no Mario por está también dudoso y Mandžukić pues es duda siempre permanente porque nunca sabemos realmente el estado físico que está. Y los demás, a priori, no ha habido nadie por tarjetas que se pierda el partido. O sea que a priori contamos con el 11 de gala, si quiere Simeone. O los que quiera él jugar, porque ha descansado gente como Miranda, ha descansado Arda. Sí. O sea que también ha descansado Juanfran a la mitad del partido. Bueno, lo de Miranda yo no sé si es descanso o si es. O si es que Jiménez. Castigo. No, que Jiménez por fin está o sí. Sea, se lo ha ganado, ¿no? O le va rotando un poquillo ya, no que jueguen siempre el mismo. Está claro que ahora Godín es el número uno en los zagueros y luego entre Miranda y Jiménez se reparten la otra plaza. Sí. Yo creo que Miranda, me voy a lo mismo, creo que Miranda, en realidad ya lo pensaba el año pasado, pero este todavía lo pienso un poco más. Yo creo que es el momento de tratar de, si es necesario vender para comprar, creo que es un, sí. Además, que es un candidato por el que se puede sacar dinero y que su plaza con Jiménez estaría bien cubierta, y si vuelve Toby Alderweireld para pelearla con Jiménez, mejor. Pero yo creo que esa plaza, si podemos sacar de ahí entre 15 y 20 millones por Miranda y aportarlos a otro sitio, a otra demarcación del campo, yo creo que es el momento, agradeciendo mucho a Miranda todo lo que ha dado, porque lleva... No, pero si a lo mejor a él también interesa, ¿eh? Claro, a él también, lleva 3-4 años a buen nivel, es el que metió el gol de esto, es un jugador que ha rendido a buen nivel, pero creo que los que vienen por detrás están ya prácticamente a su nivel, y de ahí es un buen sitio de la plantilla para sacar dinero, para ponerlo en otros sitios donde hace más falta. Sí, te iba a decir que le preguntaron a Simeone el otro día por Alderweireld y dijo que le esperan en pretemporada. Sí, sí, o sea, claro, que lo tienen claro. Sí, sí, no, pero que ver, se había comentado mucho que él decía que quería quedarse allí y tal. Es lo que tiene que decir el club, es que sería tonto decir por parte del club que no, oye, si llega una buena oferta del Southampton la aceptaremos. No, nosotros lo esperamos, y si lo queréis comprar porque ha jugado muy bien con vosotros, pues espabilaros y poner dinero, porque yo en principio es mi y lo aquí de vuelta. Es lo que tiene que hacer el club, claro, si quiere sacar, si por lo que sea pretende también venderlo y sacar un buen precio por él. Hombre, vender a los dos ya no creo que fuera tan bueno, ¿no? Vender a Miranda, bueno, o vender a Alderweireld, pero vender a los dos te yo quedaría un poco corto, ¿no? Yo vendería a Miranda, me quedaría con Alderweireld. Corto. Hombre, también me imagino que tenemos a... El chaval del Getafe. Ese, Velázquez es, ¿no? Una plantilla con tres centrales y un chaval como Lucas o Velasco, que es el Velázquez, que diga, el del Getafe, con tres centrales de garantías y un cuarto, que ya digo, Lucas o Velázquez, yo creo que es suficiente, porque el cuarto apenas juega, oye. Recordemos el año pasado a Jiménez. Jiménez el año pasado era el cuarto central, el tercero era Alderweireld. Alderweireld aún disputó partidos, algo, pero Jiménez no rascó bola. Un partido jugó. No podemos tener cuatro centrales buenos, no tiene sentido tener a Jiménez, Alderweireld, Miranda y Godín. No tiene sentido eso. Hay que tener a tres y a un canterano. Sí. O un chaval joven. O un polivalente de la defensa que en un partido suelto te pueda jugar. Gámez es polivalente. Gámez te puede jugar en cualquier lado. Caso de que, que se tiene que alinear muchos planetas para que los tres centrales fallen o que te fallen dos de los tres. Oye, y ahora que has dicho lo de cantera, Fernando, cuenta las noticias. Pues el desastre se está consumando, ¿eh? Hoy tenía un partido vital contra la Morevieta en el País Vasco y ha perdido 3-2. Faltan tres jornadas y la permanencia ya está en chino-filipino, porque a falta de tres jornadas, o sea, 9 puntos en juego, estamos a 8 puntos de salvarnos. O sea, el único objetivo ahora es jugar la promoción, y ahora mismo estamos en descenso y la promoción está a 3 puntos. Que ya salvarse nada, ya casi podíamos firmar jugar la promoción. El partido ha sido una locura. Ha empezado ganando... No sé contra quién jugaremos nuestros últimos partidos, tú sabes más que yo que esto, pero un equipo que está ahí no saca 9 puntos en los tres últimos partidos. No, casi por eso seguro. Que digo que la promoción está casi segura, y es que ahora estamos en descenso. Como mínimo yo ya me conformaría con jugar la promoción. Y el partido ha sido una locura, porque han empezado ellos ganando 2-0 en el minuto 20. Y luego en el 33 ha marcado Villa, en el 36 Nacho Monsalve, y luego en el minuto 89 nos han metido el gol de la victoria. Que es esto ya es la cuarta o quinta vez que nos pasa esta temporada, de que en los últimos minutos expulsan a un jugador nuestro, que en esta ocasión ha sido Benja en el 75, y luego al final nos remontan. Es un equipo desquiciado, me han contado de que hay bastante cabreo en general con la actitud de los jugadores, que son demasiado, en el sentido de indisciplinados, de que van más a lo suyo que de bloque. Yo creo que se salve el equipo baje, va a haber bastantes cambios en el Athletic B el próximo año. Bueno, los partidos que quedan son contra el Baracaldo en casa, luego salimos a Leioa, y luego el tercer partido es el último partido en casa contra el Socuéllamos. O sea que... Estamos a 3 puntos de la promoción. Sí. O ahora mismo estaríamos en tercera. El objetivo es llegar a la promoción, porque a la permanencia ya no vamos a llegar. Sí que nos sacan 8 puntos y quedan 9. O sea, el desastre está a punto de consumarse. Además, ha sido hoy el debut de Roberto Frenedoso, porque la pasada semana Carlos Sánchez Aguiar dimitió. Vamos por el tercer entrenador y es un desastre. Total. O sea, en fin. Eso es uno de los temas. Mira, ahora Lo único bueno de cuando termine todo esto, termine la temporada, que no queda mucho ya, es que vamos a tener tiempo para tocar otros temas como este, como el a ver también qué ha pasado con todo el tema este de la peineta de la operación Calderón, que ya hablábamos el otro día de ello. ¿Viste a José Luis en el As? Sí. Ah, no lo he visto, no lo he en el dicho. As está José Luis, es de las pocas veces que dan voz en un medio nacional a la asociación, no está mal. Sí, no ha salido. En el As de papel. En el As digital, en el de papel no lo sé. En el As digital hay una entrevista a José Luis Sánchez, sí. En El País también la han dado casi todos los medios. El club ha sacado una nota de prensa típica y tópica. Sí, bueno, el que la haya leído, balones, a ver quién la entiende. Porque que es como un jeroglífico egipcio o chino, o que no hay quien lo entienda. Y al final es que ahí va a haber problemas. Porque la constructora ha dicho que con esta medida va a ingresar menos dinero y a ver de dónde sacan el dinero para seguir con las obras. Sí. Si ellos tenían calculados una cantidad X y ahora no pueden llegar a esa cantidad... Pues ahora, ¿ese dinero a dónde sale? Me hace mucha gracia porque lo que viene a decir el club es no, que sí que se puede edificar. Hombre, si es que lo que no estaba en cuestión que se pudiera edificar, lo que está en cuestión es que no se puede edificar pisos de más de tres alturas. Y, claro, y ellos y, si tú habías planificado y el club dice, 8, no, 10. Pero es que se puede edificar, claro que se puede edificar. Pero es que está, no, o sea, 4. No es lo que firmasteis. Firmasteis claro. Que iban a hacer, no sé si eran 2.000 viviendas o algo así. Claro, no es lo mismo vender 2.000 que 1.000 viviendas. Pisos de 10 bloques que pisos de 3. Es que ingresan menos, ¿no? Hemos buscado una constructora, no tengo los conocimientos de José Luis, pero Ferrovial, la de la Koplovich, es una constructora con unos problemas tremendos. Hace poco tuvieron que hacer una ampliación de capital, que iba a venir George Soros, que es un tiburón, que al final no vino Carlos Slim en México a poner dinero. Es una constructora que está fatal, de los fatales. Por eso que han dicho que ahora, ¿de dónde sacan el dinero? Pues, de donde lo sacan siempre, yo que sé, no es que no, es una situación muy complicada para el club, por eso yo creo que están tirando salvas ahí a ver si la gente se tranquiliza y tal, pero es que es una situación porque prácticamente o sea, han firmado un acuerdo que no se puede cumplir. Entonces ahora a ver qué hacen. El acuerdo ya se tiene que modificar porque ellos tenían previsto ingresar un dinero por pisos y ahora no van a ingresar ese dinero porque les han reducido los pisos a vender. Y la diferencia, ¿de dónde va a salir? Porque la constructora no va a poner ese dinero. ¿Quién lo va a poner? Por eso digo que ahora no sé hasta qué punto, o sea, puede no sé cómo está. Por eso digo que habrá que traeremos a José Luis cuando podamos y hablaremos más en más detalles. Pero no sé, digo, ¿puede la constructora demandar al club por porque no sé porque cómo ellos puede. También firmaron. Ellos también firmaron el acuerdo. Sí, o bueno, o al ayuntamiento, no sé. El ayuntamiento. No, el ayuntamiento también lo firmó, que se hubieran enterado bien o ellos pensaban que la justicia les iba a dar la razón. No sé. O que lo tenían controlada la justicia y les ha salido rana. Eso sí, yo pienso que van por ahí más los tiros, ¿no? Que sabían que ahí no se podía edificar, pero como es el ayuntamiento, coño, pues... Ya harán lo que tengan que hacer, ¿no? El ayuntamiento para que se pueda edificar, ¿no? Se han debido encontrar con unos jueces íntegros y que aplican la ley. Además que con jueces se han encontrado con señales de humo. Yo creo que esto hay que darle muchas gracias a José Luis. Y luego los jueces que le han dado la razón a señales, porque si señales hace todo el proceso y el juez luego te echa abajo, pero gracias a señales. Que estos días, otra vez, los típicos babosos de turnos de aficionados de Atleti, algunos han estado diciendo que señales perjudica al Atleti. Cosa sí, que... eso que dices es muy cierto. Yo, bueno, de vez en cuando echo un ojo, aunque no es nada constructivo y no lo recomiendo, pero vamos, de vez en cuando echo un ojo a los comentarios que hay en estas noticias, y en concreto una de las digital, los comentarios que hay de supuestos aficionados nuestros son bastante malos. No sé. Entonces, yo creo que hablo del desconocimiento absoluto. O sea, si yo que estoy aquí, que he hablado con José Luis por aquí pues dos, tres veces, tal, tengo muchísimo desconocimiento sobre su trabajo y sobre lo que hacen. Mariano sabe más que nosotros. Yo tengo mucho desconocimiento, ya no digo el que tendrán todos esos opinadores gratuitos que hay ahí escribiendo barbaridades acerca de señales de humo. Sí, entonces, Es lo que pasa. Ah, es de lo que sí que agradezco son los comentarios que hay en, pues, en la página del programa. Por ejemplo, esta la semana pasada hay un, sobre todo la gente que habla con respeto y que escribe comentarios largos, da su análisis de partido. En el último programa creo que fue Antonio el que puso un comentario largo explicando su visión, y yo los leo todos y los agradezco mucho. Sí, sí, la verdad que se nota, o sea, es lo que te iba a decir. Tienen los aficionados nivel, que se nota que, al nivel. Claro, los aficionados que se preocupan un poco de informarse y de tal, y que tienen una opinión y que te la dan. Y luego tienen los aficionados que ni se informan ni tienen opinión, porque no es su opinión, es simplemente lo que leen, lo que le dicen y lo transmiten. Y de esos aficionados es de los que se han nutrido los Giles y Cerezos. Y es por lo que han conseguido lo que tienen. Los ha creado. También. Los ha creado. También. Porque antes la afición de Atleti no era así. No. La verdad que todo este en la era de la información que le llaman, ¿no? Uno de los comentarios era de un mongólico que decía: estoy cansado de que me multen siempre que tengo que ir a un partido de Calderón. Y claro, aparece uno y que no hay aparcamiento. Aparece uno y dice: pues deja de aparcar en los pasos de cebra, idiota. Entonces no te multarán. Es cierto que no hay aparcamiento, es cierto que por una parte estaría bien tener un estadio nuevo con calefacción, sí, claro, porque se pasa frío en el Calderón en invierno, con aparcamientos, con servicios, pero bajo unas condiciones, que es lo que promulga Señales de Humo, que el estadio sea en propiedad, que no sé, una serie de cosas, claro, una serie de condiciones. Por supuesto que yo considero que es bueno cambiar a un estadio mejor, pero con unas condiciones adecuadas. Tú lo has dicho, mejor. Se cambia para mejorar. Sí, claro. No, si vas a cambiar un estadio a préstamo y encima te va a costar dinero, que es lo que iba a salir al final con la peineta, vas a pagar dinero por un estadio que no es tuyo. Y encima... En el cambio del Metropolitano al Manzanares, el cambio fue a mejor. Al principio costó porque la gente no está acostumbrada, pero al final fue fundamental para el club. Sí, pero hay varias cosas. Primero, se cambia en propiedad. Segundo, se cambia en un campo más o menos en la misma área, ¿no? De la zona de Madrid. Es que lo de la peineta es un... La peineta es irte a la otra punta, irte en un campo que no es tuyo. Que todavía está por ver si es tan buen campo como dicen que va a ser, porque claro, la construcción ahí está, que no sé. Y luego lo que te va a costar la operación, que es que en un principio nos lo vendieron como que íbamos a sacar un pastizal por el Calderón, que íbamos a pagar toda la deuda y demás, y ahora resulta que es que no solo eso, nos va a costar dinero para pagar un campo que no es nuestro, sino que encima nos va a costar dinero que no tenemos. Y yo no... En vez de sacar beneficio vamos a tener perjuicio. Sí, sí. Yo no entiendo los beneficios, que sí, que está mejor irte a un campo nuevo y con un aparcamiento y demás, siempre y cuando sea con unas condiciones, ¿no?, de que favorezcan al equipo, al club, ¿no? Pero si te va a costar un montón, si el equipo va a sufrir por ello, que es que lo que me veo, te cambias a la pineta, no, es que no tenemos para hacer fichajes, porque nos hemos gastado no sé cuántos cientos de millones en el campo y ahora vamos a jugar con los del B, que están en tercera. Pues son capaces, ¿eh? Son capaces de argumentar ese discurso. Sí, no me extrañaría, si lo hacen siempre. Siempre sacan excusas para todo. Mira estos años con los ingresos que hemos tenido y demás, y que no pueden mantener a los jugadores, ¿no? Venga, ¿no pueden mantener a los jugadores o no quieren mantener a los jugadores? Porque el otro día no sé a dónde vi que el Atleti era el club número 12º o 13º del mundo que más ingresos tiene al año. Sí, si somos entre los 12 primeros que más ingresos tenemos, yo creo que podemos mantener jugadores. Que no somos el 30 o el 40. No. Es que jugando Champions, este año me parece que han sacado otros 35 millones en la Champions y sin llegar a la final. Sí, 40 han dicho. 20,5 por los resultados deportivos, 20,5 y otros 20 por lo que se denomina market pool. Mira, 40 millones, además, macho. Para que veas. Es una cantidad bastante exagerada, ¿eh? Si el próximo año vuelves ahí y te sacas otros 40, estás acumulando año por año mucho y entras en una dinámica de ingresos. Pero es que eso va a pagar la deuda, que la deuda esta que Miguel Ángel suele decir, sí, que es la deuda histórica desde que estuvo tu padre. Claro, la historia empieza desde el año 87. Sí, sí. La historia empieza ahí, ¿no? Y para eso va, ¿no? Para pagar todas las deudas que habéis creado, en fin. No es desde el 87, ahí sí que te aseguro. Sí, del 92 más. Eso es, desde la sociedad de Estadounidenses Deportivas. Porque ahí empezaron a hacerlo todo. Eso es, de ahí se empezó a cero y de ahí se creó la deuda con, en nuestro caso la deuda grande que tenemos es con Hacienda. Sin embargo, el Madrid nos duplica, triplica la deuda, lo que pasa es que no es con Hacienda, es con pues, acreedores privados. En este caso, pues Caja Madrid y Bankia eran los que financiaron muy casi nada. Financiaron fichajes de esta gente y tienen una deuda grande, pero con otras con entidades privadas, no como nosotros, con pues, en nuestro caso con Hacienda. Sí, que Hacienda hay que pagarla al final. Es una deuda las distinta. Las privadas, pues puedes intentar de alguna manera, tal, plin, plan, hombre, pero la... Yo lo que sí que creo es que pero esto es un acto de fe, yo lo que sí que creo es que el Atlético de Madrid ha llegado a un nivel en el que por lo menos retener a los jugadores somos capaces claro, es de que hacerlo. Es lo que te digo, que no podía... Lo del año pasado, que me digan que no pueden retener a Diego Costa o a Courtois, lo entiendo porque era cedido, pero Diego Costa y Felipe... Eran jugadores y sobre todo, que además por lo que se vendieron, claro, por lo que se vendieron, eran jugadores que no tenían que haber quedado. Ser las cláusulas y luego lo de cláusulas nada, al final fue un traspaso. Si tú dices la cláusula vienen con la cosa de fue un traspaso. Yo entendí lo de Courtois, yo entendí en la temporada anterior lo de Falcao, porque Falcao era un jugador que no era ni nuestro, que habíamos comprado cuando no teníamos dinero. Bien, pero Diego Costa y Felipe Luis, que eran jugadores en propiedad, que eran jugadores que teníamos, que no se los debíamos a nadie, que es que no tenía sentido hay y... Dime. Perdona. No, iba a decir que hay dos maneras de retener al jugador. Una es con cláusulas que impidan que se los lleven otros equipos y dos es siendo capaces de igualar las fichas que les pagan, porque es que al final los jugadores, y más aún los que no son... Bueno, incluso los canteranos también. Ahí están los casos de, yo qué sé, de De Gea, por ejemplo. Claro, jugadores pero, realmente... su pero para eso son las cláusulas, ¿no? O sea, tú pues cuando tú vas a un jugador y si sabes que ese jugador tiene potencial y que en un par de años te va a venir y alguien le va a duplicar el sueldo, pues le pones una cláusula de 100 millones. Y si el jugador se tal, que es por ejemplo lo que le pasó, me acuerdo, a Adrián, ¿no? Adrián quería una cláusula baja porque quería tal, no, estuvo ahí y mira lo que le ha pasado al final, ¿no? Pero o sea, está en el Oporto y sin jugar la Champions. Claro, pero tienes el caso, por ejemplo, un caso de Diego Costa cuando en la última renovación que se le hizo, le podían haber puesto perfectamente una cláusula de 80 millones y no se hubiera quejado porque todavía no había explotado. Hay una duda. Yo no sé lo que pasa, porque ahí están las famosas palabras de Cerezo de los jugadores, los buenos jugadores juegan donde quieren jugar. Sí, bueno. Tú imagínate que tú le pones una cláusula de Diego Costa de 100 millones, que no viene nadie que a pagar los 100 millones. Sí. Que se quiere ir, porque viene el Chelsea y le paga una ficha anual de 10 millones cuando el Atleti ganaba 4-5. Bueno, pues que paguen 80. En esas circunstancias. Que paguen 100. Pues, pero al final pagarán mucho. Se irá, pero tendrán que pagar cerca es que de nosotros, la cláusula. Es que lo que hacen en el Atleti es que bajan las cláusulas. Cuando un jugador se quiere ir, van y le bajan la cláusula. Y además luego dicen lo de que se ha pagado la cláusula, que es mentira. Porque en el Atleti no se ha pagado ninguna cláusula. Una cláusula se tiene que pagar en la Liga. Tienen que ir a la Liga y en la cláusula y dice, bueno, pues se apagan la cláusula de 50 millones. Toma, 50 millones. No. Y la paga el jugador, además, claro. No la paga el club. En el Atleti no se ha pagado nunca, que es una mentira que siempre nos cuentan. Que se ha ido por la cláusula, eso es mentira. Se ha ido por un acuerdo entre clubes que puede que sea lo de la cláusula o no. Entonces, sí. Es eso, que no lo hacen porque no quieren, porque les conviene, porque se llevan comisiones. En esta temporada, al principio y más todavía en la anterior, sí que se renovó a prácticamente todo el mundo. O sea, se renovó a Godín, a Coque, a Arda, a casi todo el mundo. Yo quiero creer que esas renovaciones implicaban aumentos de fichas de prácticamente todos. Es decir, que diría que la masa salarial, las fichas de los jugadores del Atlético de Madrid de ahora es superior a la de hace 3 o 4 años. Claro. Y eso es lo que invita a pensar es que con mayores fichas optamos a tener jugadores mejores. Claro, es que te iba a decir, yo prefiero que eso, por ejemplo... Mirando ahora mismo, sí. Es un jugador que si se va, pues se irá y dejará un hueco de una ficha que hace 4 años Miranda igual cobraba, yo qué sé, ponle 1 o 2 millones anuales, pues igual ahora Miranda cobra 3 o 4, entonces claro. Dejará un hueco para que pueda venir un jugador que cobre 3 o 4 millones, que en principio es un jugador pues más de más calidad, teóricamente. Claro. Es que yo iba a decir que a mí si me den ya puestos... por ejemplo, esos 40 millones de Champions, además, yo prefiero a veces que te los gastes en mejorar las fichas y asegurarte que tienes una continuidad con el equipo que tienes, que en dejar que se vayan jugadores porque les ofrecen mucho más y comprar a otros con una ficha que no te puedes permitir o que luego se te va a ir otra vez igual y, ¿no? Mejora lo que tienes pero sin perder, ¿no? No sé, yo lo veo así. En vez de traerte un jugador de 40 millones, pues a lo mejor no puedes fichar a un jugador, pero te mejoras las fichas de todas tus estrellas, ¿no? Y te aseguras su continuidad. Que no tienen recambio, así de fácil, claro. O que los recambios no son factibles. Un recambio de Diego Costa, ¿cómo encuentras un recambio de Diego Costa? Si Diego Costa cuando se fuera era un top 5 mundial, delantero top 5, ¿cómo encuentras un recambio de Felipe Luis? Dime cuatro laterales izquierdos mejores que Felipe Luis, es muy difícil encontrarlos. Si se va Coque, por ejemplo, si el Barcelona paga los 60 millones solamente de su cláusula, pues Coque es un jugador muy difícil de sustituir. Si no te dejas otros 60 o otros 70 millones en traer a algún jugador que sea un grandísimo centrocampista. Es decir, hay jugadores que sí, si los vendes es muy difícil ser capaz de sustituirlos porque el mercado, jugadores que eso valen muchísimo dinero. En fin, bueno, vamos a dejarlo aquí por hoy porque además eso, cuando termine la temporada, que ya no queda mucho, tendremos muchos programas para poder comentar estas cosas, hacer balance, mirar qué se está haciendo en el club, ¿no? Quién se ficha, quién no y demás. Pero de momento lo que nos queda es terminar esa temporada en el tercer puesto y nos queda pues el partido del miércoles en Villarreal, luego la semana que viene, el sábado, en fin. Nos queda ya poco, pero hay que dar ese estirón en las últimas jornadas. Así que vamos a ir cerrando. No sé si tenéis algo más que añadir. ¿Sí? El Féminas, ya que, a ver ya mañana si lo conseguimos. Mañana a partir de las 11 de la mañana juega contra un equipo de la zona baja en Barcelona, el San Gabriel, en el estadio José Luis Ruiz Casado, y si ganamos ya automáticamente estamos en la Champions. Incluso perdiendo también estaríamos en la Champions si el Athletic Club de femenino empata o pierde su partido ante el Valencia. Estamos a punto de hacer historia. Yo creo, a ver si en el siguiente podcast ya lo podemos celebrar. Ojalá. En fin, pues nada. Dar las gracias a Mariano, a Israel, a Mariano digo, a Fernando, a Israel. Recordaros que podéis pasar por nuestra página web www.atleti.com, donde podéis escuchar todos los programas, dejarnos vuestros comentarios y suscribiros al podcast a través de iTunes, RSS o iVoox, o seguirnos por Facebook y por YouTube. Y dar las gracias también, obviamente, a todos los que nos escucháis y os descargáis el programa. Y aquí estaremos, bueno, pues como ya he dicho, el partido es el miércoles a las 10 de la noche, así que no sé cómo nos lo inventaremos, pero algo haremos para grabar. Me imagino que pues el jueves tendréis algo por aquí. Como digo siempre, a ver si podemos estar hablando de una victoria del Atleti. Así que hasta entonces, y como siempre, ¡Atleti!